quiero, no te puedo olvidar. Porque a mi vida supiste envenenar con un cariño que no ha dejado en ti la misma herida que sangre en mí. Más que te importa un pecho que solloza, si ya en el corazón tú lo has herido, si tú nunca habrás sentido su congoja. Sangrar.